Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre los cinco sentidos, a saber, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Hoy vamos a centrarnos en el olfato. Los verbos que están relacionados con el olfato es oler, que significa percibir los olores, y también olfatear, que es oler persistentemente. Si alguien tiene la nariz tapada o está constipado, tiene el sentido del olor afectado hasta cierto punto, es decir, no huele bien. Cuidado, porque el adjetivo constipado es un falso amigo del inglés. No significa estar estreñido, sino estar resfriado. Me parece interesante que en el lenguaje coloquial también se use el verbo cantar cuando se habla de ciertas partes del cuerpo que huelen mal. Por ejemplo, te cantan los pies, o le cantan los sobacos. Los nombres aroma, olor y hediondez son sinónimos, pero son diferentes. El aroma es un olor muy agradable. La hediondez es el mal olor. La palabra olor es neutro y puede referirse al olor agradable o al malo. El verbo oler puede tener dos sentidos. Si una persona huele, o esta persona se ha perfumado o huele mal, según el contexto. Pero si algo huele mal, también se utiliza el verbo apestar. Pero hay diferentes maneras de expresar que alguien o algo huele mal. En España se dice que algo huele que alimenta si huele muy bien. Por ejemplo, la sopa huele que alimenta. Pero la misma expresión también se utiliza en los chistes, pero tiene un sentido irónico. Por ejemplo, esos calcetines huelen que alimentan. Hay muchas causas de mal olor. Una de ellas es si alguien tiene mal aliento o si alguien se tira un pedo. Pero es verdad que el olfato puede estar acostumbrado al mal olor porque el sentido de olor se insensibiliza después de un rato de exposición. Se dice que alguien tiene olor a transpiración o huele a transpiración. Las palabras que suelen asociarse con el aroma son el perfume y la fragancia. En español, los verbos que se utilizan con el perfume son llevar y tener puesto. ¿Qué perfume llevas? ¿Qué perfume tienes puesto? También se usa ponerse perfume o perfumarse o usar perfume. Cuidado, porque el mal olor no se puede enmascarar bañándose en el perfume. Lo que pasa es que la combinación del perfume y el sudor tampoco huele bien. Entonces, es necesario bañarse o ducharse antes de perfumarse. Sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. ¡No! El consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. ¿Y qué tenemos hoy? Una carta enviada por la señorita Janice, de Dilimán, ciudad de Quezon. Querida doctora Love, conocí a Christopher cuando era un adolescente. Era un amigo de mis hermanos mayores. Como era la única hija de la familia, no he tenido a otros amigos que mis hermanos. Siempre veía a Christopher en mi casa con mis hermanos. En poco tiempo, nuestra amistad se ha convertido en una relación seria. Al principio, todo iba bien. Mis hermanos estaban muy de acuerdo con la relación porque decían que eran un buen chico. Salíamos mucho cuando estábamos en la secundaria, pero cuando terminamos la secundaria y nos fuimos a la universidad, las cosas han empezado a cambiar. Nos fuimos a distintas universidades. No me llamaba mucho y me decía que tenía mucho trabajo y tenía que estudiar mucho. Muchas excusas. Me dolía mucho, doctora Love, sabiendo lo tanto que le quería. He intentado todo para salvar la relación. Me preguntaba dónde me he equivocado. Después de unas semanas, me fui a su universidad para verle y hablar con él. Doctora Love, Christopher me dijo directamente, ya tenemos vidas muy distintas. Me ha pedido perdón, pero ya no quería seguir con nuestra relación. Quería su libertad. Ha sido 2 meses, doctora Love, y no puedo olvidarle. ¿Qué hago, doctora Love? Querida Janice, hay muchas veces que entregamos todo a una persona, pero no sabemos por qué el otro no puede dar lo mismo. Christopher te ha querido al principio, pero cuando empezó en la universidad y conoció a mucha gente, sus responsabilidades han aumentado. Lucía, sois jóvenes. Me parece que esto es para lo mejor. En la universidad donde estudias, haz lo mismo. Conocer a la gente, descubrir tus intereses, talentos y desarrollarte en las actividades y proyectos de la universidad. Tu relación con Christopher no ha madurado, hay que dejarlo. Deséale lo mejor y conserva los recuerdos buenos. Pero sobre todo, haz algo para ti misma. Diviértete de tu nueva vida. Hay muchos más chicos y posibilidades ahí, ya verás. Hay muchas peces en el mar. Huwag kang mag-alalatong kuljan. Unahin mo muna na maging masaya ka. Susunod na lang ang pag-ibig. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Corazón está colgado. vergüenza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, cuidado, no te quede la esperanza de estar contigo. Manos, que mi corazón está colgando en tus manos. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Hola a todos, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a cocinar cazuelitas de cordero con hierbas de Provenza, que se basa en el libro Entre meses y bocaditos, publicado por Blume. Es un potaje sabroso y muy mediterráneo que dará un toque muy personal a su fiesta. Ngayong gabi tayo magluluto ng napakasarap na pagkain mediterráneo na pwede natin ihanda sa mga espesyal na pagdiriwang. Ang sinasabi kong potaje ay ang cazuelitas de cordero con hierbas de Provenza ayon sa pamamaraan ni Blume. Para hacerlo, necesitamos los siguientes ingredientes: 100 gramos de pan blanco de la vigía, 1,5 manos de albahaca fresca, 2 ramitas de tomillo, 2 cebollas, 1 diente de ajo, 400 gramos de tomates, 800 gramos de paletilla de cordero, sal o pimienta recién molida, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cuarto de litro de vino tinto, 150 ml de caldo de verduras, 400 gramos de judías verdes, 2 cucharadas de vinagre balsámico, 1 cucharada de zumo de limón, azúcar, 8 tomates cereza. La preparación sirve para 8 personas. Cortamos el pan en dados. Lavamos y secamos las hierbas aromáticas y separamos las hojas de los tallos. Cortamos 2 tercios de las hojas de albahaca y trituramos el resto junto con los dados de pan. Pelamos y picamos los ajos y las cebollas. Mezclamos la mitad de los ajos con el pan y la albahaca. Escaldamos los tomates, los pelamos, los cortamos, retiramos las semillas y las picamos finamente. Cortamos el cordero en trozos de unos 2 centímetros y los salpimentamos. Doramos bien la carne en una cacerola con aceite muy caliente y la retiramos. Sofreímos la cebolla y el ajo restantes hasta que estén transparentes. Añadimos los tomates, el vino, el caldo y después la albahaca y el tomillo. Tapamos la cacerola y dejamos cocer a fuego lento 10 minutos. Incorporamos los trozos de carne y cocemos 5 minutos. Preparamos y lavamos las judías y las cocemos en agua salada, hirviéndolas de 8 a 10 minutos. Las cubrimos

Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Por lo tanto, prepárense para escucharlas. Voy a contarles las mejores actores en las películas de 35 ediciones del Festival de Cine de Manila. Eduardo Berchez García, más conocido como Manoy o Eddie García, nació el 2 de mayo de 1929 en Sorsogon de Filipinas. Es uno de los mejores actores de cine filipino y también un director. García hizo su primera película en 1949, titulada Siete Infantes de Lara. Su familia es uno de los descendientes de colonos españoles y él es ex miembro de los Scouts de Filipinas en Okinawa, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Ha recibido un premio también de la Academia Militar de Filipinas. Marvin Jake Cuyugan Agustin, más conocido como Marvin Agustin, nació el 29 de febrero de 1979 en Paco, Manila. Es un actor y empresario. Agustin ha protagonizado más de 30 películas y series de televisión, incluyendo las obras de Marilu Díaz Abaya, Chito Roño, Loris Guillén, José Javier Reyes, Joyce Bernal, Jerry López, Lorente Diogi y Olivia Lamasan. Ganó su primer premio actuando como campeón de boxeo en el programa de televisión titulado Maalaala Mo Kaya. También, Agustin estudió en la Escuela Internacional de Artes Culinarias y Administración Hotelera. También es un dueño de un restaurante japonés llamado Jan Iyoko y los restaurantes Café 10 y Titas. Además, Agustin practica el tiro de arco. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para conocer los restantes actores. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor. Porque pensar que todo decir que sé que todo irá bien. Tengo razón. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros la tercera parte de la historia de Francisco el Champí, escrita por George Sand. Recordamos que la Severa intentó seducir a Francisco, pero no tuvo éxito. Entonces se promete vengarse de él. Matatandang nagtangkang akiti ni la Severa si Francisco, ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil dito, pinangako niya sa kanya sarili na maghihiganti siya. Al día siguiente, la Severa cuenta al señor Blanchet, su marido, que el joven molinero es un sinvergüenza, que le acompañó hasta su casa la noche pasada y que intentó abrazarla. Luego, el señor Blanchet va a la casa de su exmujer, Magdalena, para pedirle que ahuyente al Champí. Por otro lado, Magdalena le recuerda que es Francisco que se encarga de la molienda mientras está ausente, pero al señor Blanchet le da igual. Así, Magdalena no puede hacer nada más que prometer que el Champí sale el día siguiente por la madrugada. Mientras Francisco vuelve del campo con los bueyes, Magdalena lo espera en la puerta. Después de cenar, Magdalena lo invita a hablar fuera. Cuando llegan al río los dos, Magdalena le dice que el señor Blanchet quiere que salga. Si se queda, será muy violento con ella y su hijo, Juanito. Francisco le pregunta por qué, pero Magdalena le dice que no lo sabe. Francisco protesta porque quiere quedarse, pero Magdalena insiste que salga, aunque tampoco le gusta. Por eso, el Champí deja la molienda el día siguiente. Magdalena Blanchet se siente muy triste durante los primeros días después de que haya salido Francisco. Luego se entera de que el Champí se ha colocado en la granja de un agricultor de Aigurande que también tiene un molino. Tras de 3 años, la granja de su amo Juan Bertau ha prosperado bajo él. Por eso, el amo quiere darle cualquier favor. El amo ha notado que Francisco parece triste y no sonríe ni sale para bailar o beber los domingos como los demás. También Juan el amo le pregunta si quiere casarse algún día. Francisco le cuenta su historia, que era un niño abandonado y fue acogida por una mujer que se llama La Sabel, que murió cuando era niño. Luego fue acogido por una mujer que se llama Magdalena. Le explica al amo que si se casa, ya no puede cuidar a su madre postiza en el futuro. Mañana vamos a seguir hablando sobre el cuento. ¡Chao! Un rayo de tu sol me ha alumbrado el camino, un camino mejor que un destino, un amigo, mi amor. El deseo feroz de abrazarme contigo, de vida la mejor y vivirla con mi amor, un deseo el mejor es vivirlo contigo, de menor a mayor, es tan bueno el calor que sale de tu ombligo, mi amor, que no hay nada mejor que dormir a tu abrigo. Con tu amor sueño yo y lo vivo contigo, mi amor, un deseo. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Bienvenidos y buenas noches a todos. Magandang gabi mga kaibigan. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Ngayong gabi pag-uusapan natin ang isa sa mga laro ng lahi na kung tawagin ay tumbang preso. Esta noche vamos a hablar de un juego filipino que se llama tumbang preso. Tumbang preso es un juego filipino popular que se suele jugar por las calles. También se puede ver en la mayoría de las películas filipinas, en las series de la televisión filipina. Al igual que otros juegos tradicionales filipinos, los jugadores toman un rol durante el juego. Uno le toca ser el taya, alguien que guarda la lata y tiene la responsabilidad de mantener la lata erguida, mientras que los otros jugadores tienen un objeto de golpear la lata utilizando sus pamatos, que es zapatilla de los propios, para tumbarla. La taya o el que guarda la lata debe captar otro jugador para que se haga a cargo de su posición de velar la lata ante los ataques de los jugadores. Sin embargo, la taya o el guardia solo tiene el privilegio de hacerlo cuando el jugador tiene el pamato en la mano y cuando la lata está erguida. O sea, el guardia tiene que mantener un ojo a la lata y captar un jugador al mismo tiempo. En cuanto a los jugadores, tiene todo el tiempo de golpear la lata y huir con sus pamatos de la guardia cuando la lata está erguida. Los jugadores no pueden caminar fuera de la línea o de la frontera de la cancha, patear o tocar la lata, ni golpear la lata fuera de la línea de tiro. El jugador que haya roto una de las reglas se hará cargo de la taya o la guardia para reemplazar a la guardia vigente. En otras versiones, especialmente las de las regiones de Visayas y Luzon Meridional, la regla es más complicada para la taya. Hay que poner su pamato encima de la lata. Cuando la zapatilla o el pamato se cae de la lata, no se le permite atrapar a nadie a menos que se apresure a poner de nuevo el pamato a su posición. Ang tumbang preso ay isa sa mga laro ng lahi na nagbibigay saya sa kabataang Pilipino na nagbibigay ng masasayang alaala na hindi maaaring makalimutan magpakailanman. El momento de captar y huir es la parte del juego más emocionante y más divertido que produce gritos y carcajadas entre los jugadores. Será un recuerdo de juventud que los jóvenes filipinos llevarán para siempre. Dos mujeres que se

y la menstruación se vuelve menos frecuente, hasta que finalmente cesa, generando cambios y malestares físicos en la mujer. Maraming pagbabago ang nararanasan ng isang babae pag nagwi-menopause. Vamos a revisar estos cambios en un artículo de Medline Plus. Estos cambios también se pueden producir a causa de una histerectomía, cortando de golpe la producción de estrógenos. Asimismo, si deja de tener periodos antes de los 40 años, se le puede practicar una prueba de sangre para ver si está atravesando por la menopausia. De otro lado, el consumo de cigarrillos y alcohol puede adelantar hasta en 2 años el inicio de esta etapa. La menopausia presenta etapas que marcan su inicio o perimenopausia, el desarrollo o menopausia y conclusión o postmenopausia. La perimenopausia aparece entre los 40 y 50 años en promedio. Es la etapa en la que ocurren cambios graduales en el organismo de la mujer debido a que su cuerpo empieza a bajar la producción de hormonas. Durante esta etapa empiezan a sentirse los primeros síntomas. La edad promedio puede variar de acuerdo al estilo de vida y las costumbres de cada país. Así, en algunos puede darse a los 35 años, mientras que en otros esto se inicia a los 47 y concluye a los 51, en que se desarrolla completamente. En la postmenopausia, es una vez suspendida completamente la menopausia, el organismo experimenta cambios en físicos que le afectarán el resto de su vida y con los que tendrá que aprender a vivir. Estos pueden incluir sequedad vaginal, incontinencia urinaria, enfermedades cardíacas y osteoporosis. El grado de incidencia dependerá del estilo de vida que haya llevado antes. Hay que tener en cuenta que la menopausia es un periodo gradual que toma varios años. Por eso, es importante reconocer que no se ha atravesado la menopausia por completo hasta que no haya dejado de tener el periodo durante un plazo de 6 a 12 meses. Entre los principales síntomas de la menopausia se encuentran latidos cardíacos fuertes o acelerados, sófocos, sudores fríos, enrojecimiento de la piel, problemas para dormir. Meron din tayong kakulangan sa interés sa pagtatalik, la estimulación sexual, olvido, dolores de cabeza, periodos menstruales irregulares, cambios en el estado de ánimo, incluyendo irritabilidad, depresión y ansiedad, escapes de orina, resequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas, infecciones vaginales, dolores articulares y latidos cardíacos irregulares. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíenlas a hana.alcoseba@gmail.com. Os espero. Sana po ay may natutunan kayo sa aming talakayan ngayong gabi. Gusto lang po namin ay makapag-enjoy kayo sa mga nalalabing araw ng 2010. Esperamos que vayáis a disfrutar estos días que quedan las fiestas. Hanggang sa muli, hasta la próxima. Diga lo que digan, esta es la vida. Diga lo que digan, esta es la alegría. ¡Gusta! nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es miércoles. Ubicado en su propia isla privada y solo accesible por vuelo charter privado, Amanpulo se encuentra en Pamalican, la isla de Palawan, rodeado por aguas color turquesa y un arrecife de coral de 300 metros de la orilla. Este complejo ofrece una gran variedad de deportes acuáticos, especialmente el buceo. Amanpulo es una maravilla como muchas personas dicen que es. Estoy seguro de que van a tener una experiencia inolvidable en Amanpulo. Además, los viajes en avión son la manera más rápida y eficiente para viajar en Amanpulo a Palawan. Si no quieren tardar muchas horas en el viaje, además, hay barcos que operan entre Manila y los puertos marítimos de Coron y Puerto Princesa. Moverse en la provincia de Isla es tan fácil como llegar, aunque la ruta por carretera tiende a ser irregular y lenta. Por otra parte, quiero que sepan que pueden usar lanchas pequeñas si quisieran ir a las costas entre islas pequeñas. La isla de Amanpulo en Palawan es un lugar preferido para bucear en nuestro país. También, visiten por favor las dos espléndidas zonas que son patrimonio de la humanidad. Se llaman Río Subterráneo de Puerto Princesa y el Parque Marino del arrecife de Tubataha, y los otros sitios de buceo que están ubicados en el Nido, el extremo norte de la isla. Es decir, viajar a la isla de Amanpulo no es caro y las comidas son muy ricas. Hay buenos lugares agradables para comer en restaurantes con pescado o calamares riquísimo o otras comidas de buena calidad con precios razonables. También, allí pueden probar el submarinismo, la pesca, hacer el camping o hiking. Yo recomendaría que visitaran aquellos lugares para ver y tener experiencia la belleza de las islas de Palawan. Me gustaría compartir con ustedes más información, pero ahora no tenemos más tiempo. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para conocer más lugares importantes. Hasta mañana. Hacerme bien, la que siempre estuvo ahí, la que me hizo creer en mí, yo creía que yeah. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Durante los próximos minutos, en Filipinas, ahora mismo, vamos a hablar del pasado y también del presente reciente que rodea a la conmemoración de los dos siglos transcurridos desde la proclamación en la ciudad de Cádiz de la Constitución llamada La Pepa. Las instituciones de la ciudad de Cádiz se esfuerzan por conseguir que la ciudad sea lugar de encuentro de eventos relacionados con el mundo hispano. También se hacen esfuerzos para incluir, en algunos de ellos, a Filipinas. Hoy nos quedamos con el undécimo encuentro iberoamericano por una justicia de género que se ha celebrado en la ciudad de Cádiz. La presidenta de la Fundación Justicia y Género ha explicado los antecedentes de este encuentro en Iberoamérica para conseguir una transformación de la cultura jurídica de la mano de sus máximos exponentes, las magistradas de España, América Latina y del Caribe. Arroyo aclaró que la igualdad de género tiene que ser la norma y no la excepción. Para ello, sus componentes trabajan en una justicia de género para la constitución de sociedades más democráticas y, en especial, desde la conformación y fortalecimiento de unas redes académicas en el corazón de las facultades de Derecho. El delegado del Gobierno, en nombre del Consorcio del Bicentenario de la Constitución, recordó una serie de titulares sobre las injusticias que hoy en día conviven en nuestra vida diaria con respecto a la igualdad de sexos. Gabriel Almagro recordó que hay mucha tarea por delante porque el mundo no se ha terminado de enterar que los hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos. Por su lado, la consejera Navarro hizo un llamamiento en contra de la violencia de género, señaló que hasta hace muy poco no era considerada un delito y que, a pesar de que en España, desde 2004, haya leyes específicas para ello, es necesario abordar las causas porque las consecuencias ya las conocemos. Afirmó que de los 15 casos de mujeres asesinadas en Andalucía en lo que va de año, solo dos habían presentado denuncias anteriores. La violencia de género está basada en la relación desigual, ya que el objetivo es seguir manteniendo ese poder establecido. Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, se congratuló como alcaldesa, como mujer y como política de que se haya elegido Cádiz para albergar estas jornadas internacionales, ya que hacen realidad el sueño que, al igual que hace 200 años, Cádiz vuelva a ser lugar de encuentro y de debate para encarar el futuro. Precisamente les agradeció el importante papel que juegan en la sociedad y les animó a que encuentren los instrumentos y resoluciones más eficaces para acabar con la desigualdad. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook,